A veces habla a la multitud, otras habla a sus discípulos, a unos pocos. Es decir, Jesús en su vida misionera se dirige a diferentes auditorios. Hoy le habla a un mix. Escuchamos recién que dice que Jesús iba con un gran gentío, una muchedumbre lo seguía. Pero en un momento se dio vuelta y les dijo: cualquiera que venga a mí. Es decir, en ese momento, ¿qué hace? Está la multitud, pero focaliza, particulariza esta exigencia. Es como diciendo, esto que yo les voy a decir ahora es para aquellas personas que quieran venir a mí. Es decir, no para todos, para los que quieran ser mi discípulo, porque probablemente es una enseñanza difícil. Entonces, de algún modo, marca el terreno. A los que los quieran seguir, a los que quieran ser los suyos. Entonces, en ese momento, a los que quieran seguirlo a Él, les da esta enseñanza. Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hace 2 semanas Jesús nos decía, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Hoy nos presenta muy claramente la estrechez de esa puerta por la que estamos llamados a pasar si queremos de verdad seguir a Jesús, si queremos ser de los suyos, si queremos ser sus discípulos. Tampoco caben dudas de la impresión que este Evangelio provoca en cada uno de nosotros. En primer lugar, quizás una repercusión negativa, nos asusta y hasta quizás nos espanta un poco este Evangelio o esta enseñanza. Pero bueno, frente a esto es también como un desafío y una interpelación. Cuando una enseñanza es difícil, ¿cuál es nuestra reacción? ¿La minimizamos? ¿La relativizamos? ¿O la apropiamos con confianza? Y la verdad es que Jesús no nos pide mucho. Nos pide todo. Más concretamente, nos pide el primer lugar en el orden de los afectos. Jesús nos pide que lo amemos con todo el corazón, nos pide que lo amemos con todo el alma y le pide que lo amemos con todas las fuerzas, con todas las potencias vitales. Así quiere que lo amemos. Y la familia, y la propia vida, y los bienes, también quiere que los amemos, pero de un modo orientado y subordinado al amor de Él, a la preferencia que reclama especialmente su amor. ¿Cómo se hace para poder hacer esto? Y bueno, en primer lugar, hoy nos dice, hay que renunciar a algunas cosas. ¿Renunciar a qué? Renunciar en primer lugar a afectivamente todo aquello que está desordenado para poder después en Él recuperar ese amor y llevarlo nuevamente a los demás ordenadamente. ¿De qué se trata este Evangelio? De purificar y de ordenar los amores de nuestra vida. Como hablamos hace un par de semanas, decíamos que el pecado original dejó su huella, hubo una rebelión que desordenó a la persona humana y también lo ha hecho con nuestros afectos. En nuestra afectividad está desordenada. Nos apegamos más de lo debido a personas, a cosas y también y especialmente a nosotros mismos. Todos, habitualmente, de un modo mayor o menor. Por eso es necesaria esta renuncia a todo como medio para volver a recuperar todo de nuevo, pero auténticamente. Hay un ejemplo que quizás puede ayudar a explicar esto, que es lo que sucede cuando cruzamos el control de un aeropuerto. Tenemos que dejar todo de lado lo que llevamos para pasar por esa estrecha puerta y también dejar todo lo que sea metálico. Tengo experiencia propia, uso borceguillo, estoy en punta de metal, así que siempre me agarran ahí cuando quiero pasar con ellos puestos. Tengo que sacarlos ahí en ese momento. Pero bueno, también y al costado dejamos nuestras pertenencias y van con un carril paralelo. Después de pasar ese control, nos devuelven todas nuestras pertenencias, ya habiendo sido controladas, y ahí sí podemos volar. Y así, ahí sí podemos ir a las alturas, podemos decir así. Algo así sucede con los afectos. Hay que a veces dejarlo de lado, filtrarlos, escanearlos por el amor de Jesús, para después poder volver y recuperarlos nuevamente y poder volar hacia nuestras familias, amigos, afectos y hacia todas partes. Pero necesitan ser orientadas, controladas y monitoreadas, especialmente por Jesús, que es quien sabe, quien conoce. Un ejemplo concreto de estos afectos que se desordenan, podríamos decir muchísimos, pero uno en particular, por ejemplo, son los celos, que tienen sin duda la raíz en alguna herida que uno puede tener, en una inseguridad que consciente o inconscientemente nos hace mendigar afecto y que tiene como la tendencia de querer apropiarnos o poseer a personas, a cosas, y en definitiva nos van poco a poco desfigurando, desordenando la capacidad de amar y también en muchos casos generando conflictos, como habitualmente generan los celos en cada uno de nosotros, que todos tenemos algo de esto. La persona celosa, ¿qué es lo que tiene? Tiene un temor de que las cosas que posee le sean robadas, de que las personas que posee le sean robadas, y busca como acaparar, aferrarse y atarlas de algún modo. En las amistades a veces pasa esto, trato de apropiarme de un amigo y cuando ese otro amigo de repente empieza a ampliar sus vínculos de relaciones, se va haciendo amigo de otras personas, en ese momento yo experimento que me está quitando algo que me pertenece y me enojo, me duele, hago escenas. Cuando no está haciendo nada malo, ni me está robando nada a mí, simplemente está ampliando su mundo vital y conociendo otras personas. Pero a veces el celo que hace, intenta poseerlo y de algún modo apropiarse de esa persona, no quiere multiplicar ese afecto, siente que le están quitando algo que es suyo, porque a veces una amistad se transforma en una posesión. A veces en las familias pasa, de un hijo o hermanos hacia sus padres. A veces uno quiere todo el amor de sus padres para uno y experimenta muchas veces que si le da mucho a un hijo le está quitando algo que le pertenece, que le gustaría tenerlo de un modo exclusivo, personal y solo para sí, y se pone celoso y está comparando todo el tiempo, compitiendo por el amor de sus padres. En el noviazgo también pasa muchísimas veces. Siento o percibo que es mía o mío esa persona que está al lado mío y no permito que esa persona pueda desplegar a veces todo lo que tiene y me voy adueñando de una relación y eso también en una relación genera conflicto, genera inseguridad, genera poca libertad o que una de las dos partes no pueda decir lo que piensa o tenga que ocultar o a veces tenga que mentir, que nunca es bueno, porque se pone celoso, celosa. Son un desorden de la afectividad. En el fondo, los celos son un problema de confusión. Busco en las personas lo que solo Dios, solo Jesús, me puede dar. Busco en un amor humano lo divino, aquello que es de Dios. Por eso me voy confundiendo y por eso me da no más amor, me da más inseguridad los celos. ¿Cómo hacer frente a esto o frente a otras deformaciones del amor? En primer lugar, reconocerlo, arrodillarme ante el Señor y poder decir, Señor, tengo este amor desordenado. No sé si es consciente, inconsciente, de dónde viene, por qué, pero lo tengo. Veo que es una esclavitud de mí. Y muchas veces eso va destruyendo, en algunos casos, las relaciones. Por eso reconocerlo, pedir perdón a Dios también por eso y pedir su gracia para que Él pueda ordenar mi afectividad, pueda ordenar mis amores, pueda ordenar mi inteligencia, pueda orientar especialmente eso en Cristo. Pedirle al Señor que quite en mí todo egocentrismo, que me hace sospechar de la persona que está al lado mío, que me hace estar inseguro frente a esas personas, que me libre de aquellos celos que en muchos casos me agobian y me van entristeciendo el alma. Y por último, ser como una proclama a Dios. Poder decir, aquello que estoy buscando en otra persona, Señor, lo voy a empezar a buscar en vos. Que vos sí, Señor, sos aquella persona que planifica. Aquella persona que puede completar lo que falta en mi corazón. Aquella persona que puede dar lo que estoy buscando en personas humanas y nunca alcanzan y siempre estoy demandando y siempre experimento que no llego y la otra persona experimenta a veces culpa porque no puede darme lo que yo le reclamo y nunca me va a poder dar porque mi amor es finito y mi corazón es infinito y necesita a Dios. Y por eso ser esa proclama, solo a ti, Señor, como dice el Salmo, sácianos enseguida con tu amor y cantaremos felices toda nuestra vida. O como dice también el Salmo 24, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes le pertenecen. Fuertes, toda la tierra, todas las personas, todas las criaturas son al Señor, todo le pertenece a Él, es suyo. Y a mí me participa su amor. Con serenidad y con paciencia. Sabemos que especialmente en este campo uno siempre va a haber una tensión entre las inclinaciones de mi naturaleza herida después del pecado original y la gracia de Dios que va transformando. Uno a veces le gustaría que después de su conversión o de estar cerca a Jesús o de vivir en gracia desaparezcan todas estas, podemos decir, deformaciones del amor. Pero bueno, generalmente esto se da serenamente, gradualmente, poco a poco, con la gracia de Dios y con su ayuda. No desanimarnos especialmente, pero sí orientar y podemos decir, saltar o vencer eso como un trampolín, por arriba, yendo al Señor, buscándolo a Él, buscando su amor. La experiencia de tantos santos y santas a lo largo de la historia, pienso que son una enorme inspiración para saber que es posible. Personas que orientaron su amor a Dios fueron los que mejor y con mejor calidad amaron a los demás. Fruto del amor ordenado hacia Dios fue un amor bien humano hacia los demás. Los grandes amantes en el sentido profundo de la palabra, que amaron bien, han sido los santas y santos y todos nosotros que estamos llamados a vivir de ese modo acá, los que aman bien, con una calidad como Jesús. Es impresionante ver la vida de Jesús, la capacidad de amar, la capacidad de darle a cada uno lo que necesita, de buscar el bien de los demás. Bueno, su misma naturaleza la quiere compartir con todos nosotros, para que en Él podamos darnos cada día más y mejor a los demás, sin reclamar a los demás lo que solo Él nos puede dar. Y de ese modo el matrimonio, las amistades, los bienes, uno mismo, todo se va ordenando. Y vamos siendo libres, cada día más libres de los demás, del reconocimiento de los otros, del afecto de las personas que me rodean. En definitiva, vamos recibiendo una mayor libertad de parte de Dios. No como dueños de un amor que no nos pertenece, sino como administradores de un amor que recibimos. El amor de Dios, el amor de Jesús, que habita en nosotros por obra del Espíritu Santo y que va orientando todo por Él, con Él y para Él.